noche. Droga. Mi nombre es Blitz, baby. Oh, yeah. Yeah. Oh, welcome to the underground, mom. Yeah. Well, we party like it's going out of style. DJ Droga. DJ Droga. DJ Droga. Droga. DJ. DJ Droga. DJ. Te pido que la ves mi boa. Pues que mola rodando sobre nuestra zona. La chichi forman la fila para el que toma. Discoteca, cree que no baila, no perdona. Yo, nena morena, bailándome la nueva era. Ropa nueva para la noche que me espera. Soy el primero que revole un masajeo. Superhéroe, guerrero, late medio. Come on, come on. Oh, come on. Si no quieres ver el sol. Yeah, I can see clearly now. The rain is gone. Come on, come on. Yeah, that's what I'm talking about. Si no quieres ver el sol. Hey, Jose, can you see? Dueña de la nada, reina ciega, super latinoamericana. Sigues bailando, sudando en la pista blanca. Eras un ángel y otra te cortó las alas. Soy el primero en eso que es el tiki-taka. Viene la cana, me pone en mi caritaca. Pinto disturbio, de pronto cambio nuestro rumbo. Quedé pegado por solo la tercera. Come on, come on. Yo me quedo loco, yeah. Keep that funk alive. Keep that funk alive. Keep keep that funk alive. Keep that funk alive. Yeah, baby.